Bueno, el control de la seguridad está en cabeza de la policía y bajo la orientación del PMU. Y básicamente lo que se desarrolla es un operativo de control de tránsito en zona aledaña, la presencia del cuerpo de policía de acuerdo al aforo y al género musical que se vaya a desarrollar, y pues la presencia de las entidades de seguridad, como la EPAE, como los bomberos, y las entidades de salud, como es el caso pues de la Secretaría de Salud o pues alguno de los operadores que manejan esa materia.